viernes otra vez. No quiero que sea un día igual al de ayer. Mirando por la pantalla no consigo nada. Salgamos a la calle, dejemos las butacas. Salir a caminar, hacer todo al revés. Prendo la radio, apago la TV. Para que la fiesta estalle en las veredas. Subamos el volumen y abramos bien las puertas. La 91 te vuela la cabeza. Ya empieza otra vez. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Que la música suene y despierte conciencia. La realidad no es una sola, inventemos la nuestra. Está en el aire. Ya empieza otra vez. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Empieza otra vez. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Agua Fuerte, del número 342 de nuestra gran y extensa lista de programas hechos y no controlados. ¿En serio? ¿342? Más o menos, debo andar por ahí. Sí, no muy lejos andamos. Mirá vos. Luego de la larga, extensa, exhaustiva tanda, que ahora tenemos unos detalles que parecen publi falsa, pero no lo son. Son posta. Eso es lo peor. Y ahora la izquierda tiene interna. Ya está. Son izquierda. Para no perder, ellos están tres en una isla, hacen tres partidos políticos, dos asociaciones y después se pelean. Y dividen las tierras. No, eso pasa así. ¿Y la propiedad privada no entra en...? ¿No? No, o sea, ellos pueden... ¿Cómo van a dividir las tierras? Porque lo dividen en comunas. Ah, está, ellos está. Viven ahora en comunidad. Entendí. Y encima acá tenemos la de Altamira. No sé si escuchaste la de Del Caño. Dice, contra los dinosaurios que están en el partido hace mucho tiempo... Llegamos nosotros, la que es la de Del Caño. Una que se promociona en internet y que me obliga a escucharla, voy a hacer una demanda pública. Dale. Odio las publicidades en internet, en el YouTube me tienen podrida. Una que dice específicamente, somos la izquierda, votanos, qué sé yo, no nos unimos al Partido Obrero porque Altamira no quiso. O sea, es claro, él te lo avisa. Sí, el más Creo movimiento que al sí, socialismo. Creo que sí. Es como que me resultó un poco fuerte, pero... Sí, quedó ahí. Primero, ¿se acuerdan, no? Del 2011 creo que fue, Un Sol para Altamira, la gran campaña de las PASO, de que si ellos no podían pasar las PASO, no se podían presentar en las generales. Y bueno, y salió la campaña interna, oscura y para adentro, de Un Sol para Altamira. Y recuerdo a muchos compañeros que decían, no, yo le di una manito a Altamira para que se pueda presentar. Y bueno. Y desde el 2011 la izquierda se pudo presentar. Ahora el MAS. Y después el MAS va a tener internas. Bueno, pero ¿Cuántos partidos crees que lleguen a formarse hasta pasadas, ponerle pasa este periodo político? Sí. Dentro de ese partido. Mira, el panorama es más o menos así. De acá a 4 años, Libres del Sur hace una alianza con el Frente de Izquierda. El MAS vota con llama a votar en blanco para que no gane Cristina nuevamente. El sciolismo es una fuerza poderosísima en la Argentina, junto a todos los varones, y el Frente de Izquierda se divide en 3. Pero viste que se dividen y se dividen, son como no, los... No, el PRO es gobierno. Son como los gremlins, vos los regabas, le dabas agua, los mojabas después de las 12, ¿cómo era? Y se multiplicaban. No, si los mojabas siempre, el tema era si les dabas de comer después. Ah, eso, le dabas de comer y empezaba. No, y ahí se volvían malos. Era un quilombo eso. Ojo. Bueno, no hablemos de monstruos, por favor. Dejemos a los gremlins y a los políticos de lado, porque tenemos un programa por delante, ¿no? No, y aparte que fue tremenda venir escuchando la radio y que todas las propagandas, todas las publicidades en YouTube te invaden. ¿Está controlado eso? Debería estar controlado, ¿no? Pasás por la plaza y te bombardean a papelito de fulano de tal con tal, y así todo el tiempo. ¿Eso no está regulado? Yo votaría al que junte después los papelitos, porque los lugares quedan invadidos, pegatinas por todos lados. Hasta en las casas se están pegando afiches. Sí, es tremendo. En las paredes de las casas se van al carajo, es como que no les importa nada ya. Y aparte no. Sí piensan que la gente sigue votando porque ve el nombre en algún lado, pero bueno. A mí me gustaría saber si los músicos, como, no sé, por decir un caso, los Redonditos de Ricota o algún otro, ¿no?, que andan por ahí usando sus canciones para campaña política, ¿están al tanto? Algunos sí, otros, otros yo no, creo ¿no? que no tienen la menor idea. Hay uno que está muy bueno, que suena ahí en la Plaza de Moreno. ¿Pero qué quiere la gente? No, pero ese es un tema hecho especialmente para el candidato. No, está, digo, pero ¿qué quiere la chola? Claro, se está robando la melodía. Sí, es un choreo, no, es como no, el feliz cumpleaños y el payaso plin plin. No. Si Shakira pagó 8 millones de dólares, yo no sé. Yo me fijaría, ¿viste? Mi sueño es pegarla con un tema que suene o en la cancha o que suene cada 4 años en las elecciones, y con eso yo más o menos tiro, ¿viste? De vez en cuando una changuita. Pero no te pagan. No, pero y yo voy a estar, yo voy a estar pillo, lo voy a estar buscando, y sí voy a vivir de eso. Si querés que tu canción suene en la cancha, tenés que formar parte de los Auténticos Decadentes. Si no, no tenés chance. Yo a veces pienso quién tendrá más canciones de cancha, si los Auténticos Decadentes o los Fabulosos Cadillac. Ah, también. Es una gran pelea entre ellos. O Pibes Chorro, no sé. O Pibes Chorro, es verdad. Bueno, estamos en Aguafuertes hasta las 10 de la noche. Te podés comunicar con nosotros por mensaje de texto o WhatsApp. Hasta las 10 de la noche, no. Hasta las 12 de hasta la las 12 noche. De la noche. En ese momento que nos convertimos en calabazas. Es verdad, y salimos corriendo. Te puedes comunicar entonces por mensaje de texto o WhatsApp al 15-6132-0287. También te puedes comunicar a través del Facebook, es Aguafuertes por FM Moreno. Y si te gusta la antigüita, llámanos 0237-466-6559. Arrancamos con Masacre, Plan B, Anhelo de Satisfacción. Yeah. Cilantro y Pimienta son dos payasos héroes de la clase trabajadora que en realidad por su comportamiento y sus decisiones son siempre antihéroes. A mí me encanta, me da la posibilidad de divertirme, de reírme y de explorar las partes así más tiernas que uno por ahí menos desarrolla en la vida cotidiana. Y me gusta mucho ese personaje que quiere hacer todo bien y le sale todo mal. Aguafuertes, novena temporada. ¿Cuánto de cilantro tenés vos? Todo, me parece. Lo que pasa es que trato por lo menos de disimularlo. Uno la parte payasesca trata así como de tenerla más guardada. Pero la verdad es que nosotros también estamos en un viaje tratando de amigarnos con todas nuestras partes. Todos seguimos en Aguafuertes cuando son las 22 y 20 minutos. Y estamos en comunicación con Gabriela, ella es integrante de Radio Semilla, porque mañana se va a llevar a cabo el preencuentro de medios comunitarios, alternativos y populares en la Casona de Flores, este centro cultural que está en la ciudad de Buenos Aires. Así que saludamos a Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Te saludamos desde FM Moreno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Un saludo para todos ustedes. Todo bien, todo bien. Bueno, contanos un poco, en primer medida, ¿de qué se trata este preencuentro de medios comunitarios de la Red Nacional de Medios Alternativos? Bueno, este preencuentro básicamente se hace justamente como una instancia previa de intercambio, de vincularnos un poco aquellos medios colectivos que trabajan en la comunicación alternativa, comunitaria y popular, ¿sí? En vista al Encuentro Nacional de la Red de Medios que se va a estar realizando en Jujuy, este 15 y 16 de agosto. Uh-huh. Y en estos encuentros nacionales, ¿cuál es el motivo de encuentro? ¿Poner puntos en común, plantear políticas comunes para llevar adelante, luchas que hay que sacar adelante entre todos? ¿Cómo trabajan esto? Exacto. Los encuentros mayormente se hacen en diferentes provincias y en diferentes puntos del país. El año pasado fue en La Rioja, este año, bueno, es en Jujuy. Y lo que se intenta es vincularnos los medios, digamos, tanto los medios gráficos, radiales, las televisoras y demás, en algún punto donde podamos debatir de la realidad política nacional, sí, la realidad de los medios, los conflictos en los cuales las comunidades junto a los medios estamos insertos, digamos. Los encuentros tienen sus paneles de debate que mayormente rondan en lo que es la temática o la realidad del lugar donde se hacen, ¿sí? En el caso de Jujuy, bueno, van a haber mesas de lo que es la lucha sindical, ¿sí? De la lucha de género, la lucha ambiental, se desarrollan diferentes, digamos, problemáticas y realidades que viven los territorios, y a su vez es una excusa para encontrarnos los medios y debatir, aunar fuerzas y demás. Los medios y todos aquellos que participan, digamos. Hola, Gabriela, buenas noches. Elizabeth es mi nombre. Te quería hacer una consulta. ¿Cómo tiene que hacer la gente para contactarse o para participar en el caso de estar interesados en este encuentro de Jujuy? ¿Ustedes se organizan para viajar? ¿Cada uno viaja por su lado? Sí. Desde Buenos Aires, por ejemplo, tenemos un transporte que va a estar saliendo el 14 de agosto por la mañana. Se pueden contactar a una casilla de correo que es 12encuentro@rnma.org.ar, ¿sí? O bien a un teléfono, es el 15-358-20-689. Se contactan allí y lo que hacemos es, bueno, combinar, digamos, por lo que sería este micro, sino el día de mañana se va a estar realizando este preencuentro allí en la Casona de Flores, que es Morón, 2453, no recuerdo la altura nunca. Sí, está bien. ¿Está bien? Sí. Y también, bueno, en este preencuentro vamos a estar intentando coordinar lo que sería el micro desde Buenos Aires. Después, en las provincias, hay varias provincias que se están organizando también para viajar, y por ahí ya ahí hay que ir a los colectivos de estos puntos, digamos. Claro. Gabriela, mencionabas antes la realidad. Bueno, el año pasado decías se hizo en Catamarca, en este caso se va a hacer en Jujuy. La realidad de los medios comunitarios y populares en las distintas provincias, acá en Buenos Aires, en el conurbano, por ahí como que estamos más conectados y somos también más conscientes de cuál es nuestra realidad. Pero si uno piensa en Jujuy o en Catamarca, muchas veces desconoce cuál es la realidad mediática de esos lugares. ¿Cómo se vive un poco esto en los encuentros? Sí, el año pasado fue en La Rioja, por ejemplo, y no fue en Catamarca, te corrijo ahí. Sí. Fue en La Rioja y bueno, lo que sucedía ahí es que por ahí hay medios, compañeros, digamos, que están dentro de la red de medios, pero luego como quizás la realidad de los medios comunitarios alternativos y populares por ahí no tenía la misma fuerza que tiene en puntos más neurálgicos, bueno, vos nombrás Buenos Aires. Y a raíz de este encuentro se generó, digamos, una mayor participación, una mayor visibilidad de estos medios, y sirvió de alguna manera para fortalecer los espacios que ya existen y conformar otros nuevos espacios también. Uh-huh. Yo creo que esa es como la finalidad también, una de las finalidades de estos encuentros. Claro. Y en cuanto a la realidad política que se vive en estos medios, digo, muchas veces en ciudades pequeñas o en pueblos son perseguidos, son censurados y no cuentan tal vez con todas las herramientas que uno tiene acá, donde las cosas se conocen un poco más, ¿no? Sí, tal cual. Donde se conocen un poco más, donde por ahí hay una mayor cantidad de redes a las cuales acudir, digamos. Y sí, en estos espacios muchas veces, no en todos los casos, pero sí son medios que son censurados y son muy perseguidos en algunas situaciones. Y en otros, sino también las experiencias que existen también a veces son como muy manipuladas, digamos, por los gobiernos, por los municipios, por el Estado. Pero bueno, sí, estos encuentros justamente sirven un poco para esto, para visibilizar los medios, para unir fuerzas y saber que se puede, digamos, laburar en red. Gabriela, en cuanto a la ley de medios y su inconclusa aplicación, ¿qué reflexión puedes aportar? Y que la realidad para nuestros medios no se ha modificado demasiado, digamos. Seguimos teniendo los mismos inconvenientes, digamos, la ley. No, a nosotros en algunos aspectos por ahí nos generó pero muy muy pequeños avances y realmente eso, seguimos estando las radios, por ejemplo, sin poder acceder a digamos a licencias, bueno, las televisoras en su caso siguen sin ser reconocidas como en su particularidad de comunitarias y alternativas, que no es lo mismo que todo el rango de sin fines de lucro, ¿sí? Entonces tampoco pueden acceder a los pliegos. Digamos que la ley está, pero todavía no nos está dando los resultados que debería tener, ¿no? Obviamente por una decisión política de que eso no sea así, y ahora bueno, con los cambios, con el cambio de gobierno, pues el cambio de gobierno ya las cosas seguramente se digamos, se pongan un poco más complejas. Pero bueno, sí, lamentablemente tenemos que seguir luchando para que nuestros medios comunitarios puedan estar dentro o contemplados, ¿no? Dentro de esta ley como debe ser, ¿no? Seguro. Gabriela, te agradecemos mucho por estos minutos de charla. Y para terminar, te consultamos, ¿dónde pueden escuchar los oyentes de Moreno que quieran acercarse a Radio Semilla en la web? Radio Semilla la pueden escuchar por la web en el www.radiosemilla.com.ar y si alguno o alguna anda por Almagro, en el 106.5. Muy bien, un abrazo grande. Un abrazo grande para ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Gabriela, integrante de Radio Semilla, que integra la Red Nacional de Medios Alternativos, invitando para mañana, conociendo un poco de qué se trata este preencuentro de medios comunitarios, alternativos y populares, que se va a llevar a cabo a partir de las 15:30 en la Casona de Flores, este centro cultural que queda en Morón, 2453, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así es.

ir a Joder Restobar. Mira, ¿ves? Podés ir a Joder Restobar. En General Rodríguez. Esto es a las 23 horas, el sábado 25, se presenta Hijos del Sofá. La dirección, Eli. Ay, perdón. Saavedra 213 en General Rodríguez. Me gusta que haya lugares como para gente como para, yo. ¿Para qué? Hasta tiene el código postal. Si querés mandar un... una carta, un... ¿Alguien mandará cartas? Yo solo es correo sí, oficial. Es muy tierno mandar cartas. ¿Mandaste una carta? ¿Tenés idea cómo mandar una carta? Tengo idea. No con estampilla, todo. Ahora hay una estampilla de Spinetta. ¿Y qué, esa la pagás? Sí, la pagás. La podés comprar y llevártela a tu casa. Claro, la de Cortázar. Ah, es un bolazo. Así que si querés mandar una carta a General Rodríguez, el código postal es 1748. El de casa es 1723. Pero si no, mañana, si no querés mandar una carta, a las 21:30 horas en Doctor Vera 133, ¿sabés que está? Está ubicado Mítico Bar y va a ser un set acústico, Creo Rock. Así que mañana desde las 21:30 horas, Creo Rock en Mítico Bar. Esto queda en Doctor Vera 133, Moreno Centro. Te tocó la mejor, mira. Sí, gente buena onda la de Mítico. Y al Centro Cultural Catonas llega la gira barrial. Escuchá este título. Contra el Estado burgués y las instituciones. Esto lo diría Chávez. Contra el Estado burgués y sus instituciones. Bueno. Así va a participar de este evento. Mil Voces, Umbral de Némesis y Isam. ¿Así es? Sí. Por primera vez juntos se presentan acá en el Centro Cultural Catonas. Esto es a las 23 horas. La entrada, como siempre, es libre y gratuita ahí en el Centro Cultural. Y el buffet es muy económico. La dirección del Centro Cultural es Calleja. Es en la Calleja del Sol. ¿Y el número? Es la Calleja del Sol. Bueno, está bien. Es la Calleja del Sol. Al fondo. Ex Calleja del Sol. Todos lo conocen, así que no se hagan y vayan. No se hagan los que nunca fueron al Centro Cultural Las Catonas. Dale, dale, gente grande. Más música con Devanea. Se presentan mañana a las 0 horas en Zona Roll José C. Paz. Esto queda en Presidente Perón 5030. José C. Paz, hay un par de lugarejos como para ir a ver bandas. Tenés todo muy junto, es como una onda San Miguel, como que claro. Podés estar escuchando un tributo a Arjona, cruzarte enfrente y ver un tributo a Los Redondos. Y convivimos todos en paz y armonía, sin ningún problema. Sí, hasta que, bueno, alguien se entera de que era un tributo a Arjona y se pudre todo. Lindos momentos pasamos en San Miguel. Ahí Tribulato, lindos lugares tienen. Gente variada. Y si el sábado querés descansar o el domingo te quedaste con ganas de seguir, podés hacer algo diferente. ¿Qué tenemos? Marcos Paz Metal. 4 bandas en vivo. Todo el metal del oeste, man, dice acá. ¿Quiénes se presentan? Viajero Evolution, Osario, Voodoo Mercedes y Ocultos. Esto es el domingo a partir de las 15 horas en el Paseo de los Artesanos de la Plaza de Marcos Paz. Me imagino a Vani escribiendo, tipeando esto y diciendo que lo lean con onda. 4 bandas en vivo, todo el oeste, no, todo el metal del oeste, man. Sí, sí, sí. Es muy Vani esto. Y esto fue lo que tenemos por ahora de la agenda de Aguas Fuertes. ¿Y esto es la Mississippi? Ah, el umbral de Némesis. Ah, es verdad. Tenés razón. Equivocado está su rumbo y va a fallar. Sigo la final. No cometas el error de tirarte para atrás. Mucha gente hay que utilizan tu verdad. Carroñeros solo son de su propia ignorancia. Y si el destino cree que te va a alcanzar, y equivocado en su rumbo le va a fallar. Sigue la fuerza de tu vida y tu verdad. Y cuando lo intentes, sostén el lejo que escuchamos a Umbral de Némesis con el Tano Marcielo. El destino cree. ¿Es usted candidato opositor? ¿Las encuestas no lo favorecen? ¿Sus allegados le sugirieron que se baje? ¿Sus eslogan de campaña tiene menos onda que programa de Deporte B? No se preocupe, tenemos la solución a su problema. Curso acelerado de kirchnerismo para todos y todas. Con nuestro curso, su campaña tomará un nuevo impulso nacional y popular. Vamos a privatizar YPF y Aerolíneas Argentinas porque dan pérdidas. No, no, ahora usted debe decir, vamos a controlar a YPF y Aerolíneas Argentinas para que sean eficientes. Ya entiendo. No lo dude, contrate nuestro curso acelerado de kirchnerismo para todos y todas. Daniel y Mauricio ya lo hicieron y no paran de subir en las encuestas. Vamos a revisar los contratos de fútbol para todos porque son un gasto innecesario que el Estado no puede afrontar mientras las escuelas y los hospitales se nos caen a pedazos. Mal, mal otra vez. Debe decir, vamos a continuar la lucha contra los monopolios que concentran el poder mediático. Y vamos a llevar adelante el programa Beach Volley para todos, porque ahora que ganamos la medalla de oro, ese va a ser el deporte nacional. Y si su discurso no coincide con sus ideales, no se preocupe. Una vez que resulte electo, podrá hacer lo que le plazca. Total, ¿quién puede tomar seriamente sus promesas de campaña? Vamos a construir una plataforma espacial para hacer viajes. No. Eso ya está usado. Vamos a estatizar la banca y... Tampoco, muy a la izquierda, muy piantavotos. Vamos a construir nuevos ramales ferroviarios para unir el país como nunca antes se hizo. Muy bien, ya vamos entendiendo. Y si usted es oficialista, le ofrecemos una amplia gama de respuestas a las clásicas chicanas de café. ¿Y si me dicen que la ley de medios no se aplicó completamente? Esa es fácil. Es un proceso largo y nos enfrentamos a un poder mediático corrupto que controla la justicia. Este es el único gobierno que tuvo el valor para dar la batalla. Ah, genial. Y si, por ejemplo, me preguntan por qué no hice... ¿por qué no se detienen los desmontes y las fumigaciones con glifosato? Eso es porque no se puede detener el progreso del país por unos pocos locos ecologistas, hippies malolientes que se oponen a todo y no proponen nada. Si a la gente no le gusta su discurso, no se preocupe. Curso acelerado de kirchnerismo para todos y todas. La asignación universal por hijo es para mantener vagos. No. ¿Acaso no aprendimos nada? Tiene que decir, la asignación universal por hijo es un derecho, no un regalo, y la vamos a sacar por ley. Pero, pará, ya es ley. Ah, bueno, otra vez la hacemos ley. Total, la gente es idiota, no se va a dar cuenta. Señor candidato, opositor u oficialista, si hace años que viene hablando de bajar salarios, privatizar YPF, volver a las AFJP, no importa. Con nuestro curso será más kirchnerista que Kirchner. Curso de kirchnerismo acelerado para todos y todas. Solito vas, solito vas, solito. continuamos en Agua Fuerte y no lo anunciamos para que sea sorpresa. Ya están en el estudio Dreyfus. Chicos, chica, preséntense, chicos, y digan cuál es su función, rol y título en la banda. Bueno, Andrés, bajista. Hola. Nicolás, guitarrista y segunda voz, ponele. Bueno, podría decirse que soy la primera entonces. Primera voz y guitarra acústica. ¿Cómo están, chicos? Bien, todo bien. Muy contento de estar acá. Bueno, acompañándolos. Muchas gracias por venir a pesar del frío y del horario, como estábamos hablando. Uf, el frío terrible, pero bueno, acá estamos para hacer unas canciones y para pasarla bien. ¿Cómo viene Dreyfus en este invierno? Que se los ve en nuestra agenda, suena mucho Dreyfus. Sí, ¿no? Eso me pone muy contenta porque he escuchado y... A nosotros nos pone contento que nos escuchen. Qué bueno. Sí. Y bueno, es mutuo. Esto es mutuo. Sí. Bueno, bien, venimos con una agenda bastante movida, si se quiere. Tenemos bastantes fechas por venir. Vamos a estar, si podemos armar el cronograma así... de agosto, vamos a estar el 13 de agosto tocando en Funky Bar y dos jueves después vamos a estar el 27 de agosto en Chloe Resto Bar, también jueves. Y bueno, así y a poquito ya arreglando para septiembre, para también. Y ahí ya se vienen las fechas masivas, porque ahí... Y empieza el calorcito y claro, se sale más. Sí, sí. Y la gente sale mucho más, sí, por supuesto. Sí, yo no salgo ni a la esquina con un frío así. De pedo pantuflas. Que vengo acá. ¿Pantuflas? Sí. En este momento no lo ven, pero Walter está en pantuflas. Nadie lo nota, pero... Venimos de tocar el sábado pasado en el Ciclopatio, que estuvo muy bonito, ahí en el Museo del Corta. Buen sonido, lindo, acompañado de otra onda, ¿viste? Con mate, con la familia. Es otro espacio el claro, Ciclopatio. Espacio. Absolutamente. Es para la tía que te quiere ir a ver y que no da que vaya a un... A un funky a la una de la mañana. Claro, claro. Lo dijeron ustedes. Claro, este es el momento. ¿Querés venir a verlo el sábado de la tarde? Aprovechá. ¿Es esto o el cumpleaños del año que viene? Claro. Claro. Que te vengo a tocar una canción a tu cumpleaños. Y ¿cómo vienen organizando el tema de fechas? ¿Se consigue fácil? Veo que fechas tienen. Sí. Así que... Mirá, ahora estamos con una chica que nos está haciendo las públicas, con Ana Laura. Y eso, bueno, nos... ¿Facilita? Claro, sí. Nos facilita a nosotros, nos desliga un poco. Según también el tipo de lugar, según lo que hacemos nosotros, y organiza un poco la movida, porque viste que siempre en una banda de 5 personas no es fácil organizar toda la movida, y ella se encarga de ahí poner la cosa a punto para que todos podamos tocar. Claro, en un momento recibíamos los llamados nosotros y, chicos, ¿cuándo pueden tocar? Y bueno, capaz que uno estaba trabajando, no puedes atender el teléfono y hubo un montón de cosas, viste, que se complicaba. Y ella le da tiempo a Jula lo que es la difusión, claro, por Facebook. Tiene, es como que le invierte un tiempo importante y eso está bueno para nosotros. Esto, estar hoy en la radio es producto del trabajo de ella, así que bueno. Ana, que estás afuera, gracias. Gracias. Chicos, yo quiero escuchar un tema antes de seguir, porque tengo un asunto que atender. Pero, ¿podemos escuchar algo antes de seguir? Dale, ¿qué te parece? ¿Hacemos Armadura de Acero? Dale. Cada vez que te vas, me siento sola. Más cerca estás, se mueren las horas. Yo no te quiero engañar, solo busco la forma de salvarme y ser quien pueda soñar, y tengo que hacerlo ahora. A veces solo intento escapar y ya nada me importa. Un cobarde me la soledad castiga el centro de toda la historia y ahí vos estás. Mariano, chicos, para escuchar más de su música, pues yo la verdad que los había escuchado un par de temas acá, pero no sabía que sonaban así. Y estamos trabajando mucho para es que muy, suene se así. Nota, se nota. ¿Cuánto tiempo se le dedica a la banda por semana? Ahora estamos dedicándole una vez por semana. Los martes estamos ensayando. Exacto. Pero al tener sala propia, el horario facilita un montón. Facilita. Tres, cuatro horitas, claro. Ah, cuelgan. Sí, sí, sí, sí, hacer, ponerle una vuelta seguro de casi un repertorio que pueda llegar a tocar. Ponerle, y están, por lo que veo, están preparados para tocar en set acústicos. ¿Y explota también Dreyfus? Sí, explota, explota muchísimo. ¿Y qué prefieren? Uf. Que son, no, son cosas diferentes, no sé si hay un preferido. Por ejemplo, hace dos semanas atrás tocamos también en, sí, en Francisco Álvarez, hicimos una movida acústica con una batería de, más chiquita, y a veces también nos ayuda Marcos Villalba, nos viene a hacer la gama Marcos Villalba, que es un genio de la percusión de la hostia. Y guitarrista del Chango Spasiuk, así que es un pibe amigo de la banda, y bueno, él nos suma todas cosas brillosas, hermosas, percusión, y bueno, y Marita, que ahora está tocando un montón la guitarra acústica. Y eso también está muy bueno, también está bueno. Y nuestra formación completa hace que sea una combinación poderosa, explosiva. Les mandamos un saludo, ya que estamos, a nuestro segundo guitarrista Mariano Bello y a nuestro nuevo integrante, batero, Marcelo Romero. Marcelo Romero. Tengo un problema con los nombres. Se nos cruzan los nombres. Se nos cruzan los nombres. Pero Marcelo Romero. Un gran músico. Sí, hace un mes que estamos con él y ya a full. Y ya se presentó. Sí, sí. Ya sí, tuvo sí, su primer show fuerte, fue ahora en el museo. Y la verdad, primero que tocó con 40 de fiebre, 40 porque de estaba fiebre. Que se moría. Y se la bancó re bien. Ahí y, pasa. Sí, hay comunión. Viste que cuando un baterista así de una, sin haber tocado mucho, muestra esa conexión que se necesita con, sobre todo con Andrés, que es el bajista. Como la combinación perfecta, así que... Y ahora fuera del aire, ¿no? Gente complicada los bateristas. Para mí es el mejor amigo del músico, es como el arquero, ¿viste? El arquero se le escapa una pelota y es gol. El baterista le erra al rulo o al tacho y lo va a notar todo el mundo. Yo me puedo equivocar una nota con la guitarra, ella, él con el bajo, una nota. El baterista le erra al tacho o le erra un rulo y lo queda, y queda mirando todo. Es como el arquero ataja bien todo el partido. Se le escapa una pelota, es gol. Genial. Buenísima la definición, nunca lo había pensado así. Sí, es el arquero. Es muy bueno. Te la vamos a robar y vamos a usarla. Anotalo para separador. Chicos, disco, demo. Demo, demo. ¿Qué anda sonando? Ahora demo, sí. Hemos traído demo. Son 5 temas que grabamos en Estudio de la Nada, en general, en La Reja Álvarez. Y bueno, y vamos a ver si le sumamos otro EP más de 5 temas, como si fuera un maxi, o ya tirarnos a hacer los 12 temas, y bueno, y a buscar gráfica para poder, estamos en esa,

monitores especiales para cada uno. Sonido impresionante. Sonido impresionante. Algo serio, algo como sí, la gente. Sí, fue muy sí, pro. Fue muy pro. Muy bueno. Fue muy bueno. Una de, ¿sabes qué pasa con esos eventos tan fuertes que te llegan, que te golpean tanto? Es como que, ¿ya pasó? Sí. Es un pestañeo. Te subís al escenario, pestañaste, ya terminó. Y eso que estuvimos 40 minutos arriba del escenario, ¿eh? No fue que cantamos dos temas y nos bajamos. Nos dieron un tiempo copado, pero fue así, flash. Sí, fue un flash. Es muy, la adrenalina te corre tan rápido que es un pestañeo y no lo... Creo que algo tan lindo como eso, no sé, ojalá. Ojalá, nos pueda, ojalá nos toque, ojalá. Ojalá otra vez, por Dios, pero genial. Y para conseguir el EP que anda dando vueltas, ¿en los shows se puede conseguir? ¿Se agotaron? Ahora vamos a empezar a grabar. Sí, se agotaron. Vamos suele a grabar pasar. Lo vamos a llevar ahora a los shows. Vamos a hacer como una segunda tanda. ¿Y para el disco? Por eso te digo, mirá, todavía no lo hemos hablado entre nosotros, pero es hacer un maxi de 5 temas más. Mirá que si no lo hablaron entre ustedes y pinta quilombo, eso resuma. Mirá, no suma solo en real, acá no, también está, suma. Lo está tirando acá. Claro, lo estamos tirando en vivo, lo estoy tirando en vivo. Genial. No, porque es verdad, tenés que hacer algo nuevo. Nada, ya habíamos tenido una charla previa de que algo más teníamos que hacer. Sí. Pero todavía no decimos si vamos al máximo. Aparte, curiosamente, perdón que te corte, hay 4 temas que merecen ser grabados, que son nacieron después de esa grabación que hicimos. Claro. Que la gente los re escucha y tienen que estar. Entonces sí, eso nos esos apura. Son los nuevos que como que se pusieron arriba de los otros. Exacto. ¿Entendés? Claro, superaron a los que la como oleadas, ¿viste? Es como todo. Sí. ¿Se retoca mucho un tema al momento de grabarlo? O cuando se graba, lo que ya está grabado quedó así, punto, se le buscará la vuelta para algún show en especial y listo, o se le machaca. Mira, a nivel musical, los temas están tan ensayados, sí. Los ensayamos tantas veces, que cuando llegamos a grabarlo, ya está. Pero el tema de las voces, sí, ahí... tenés una libertad, una facilidad, y ella puede trabajar. Las voces sí se trabajan más. A mí me fascina eso de poder armar coros y 3-4 voces arriba, 2-3 abajo, es algo que me gusta muchísimo, así que eso nos lleva mucho tiempo. Sí, eso. Y él me da bola también... con el tema de los coros, así que está bueno. Bueno, chicos, yo quiero escuchar esas voces y los coros, así que les voy a pedir un temita más y después continuamos charlando. Dale, ¿desaparecer hacemos? Solo con soñar recuerdo tus palabras, veo un disfraz, se esconde en la mañana, conocí un amor, pasó y se fue muy pronto. Yo no lo busqué, por eso sé bien que para compensar yo tengo que sufrir el momento para molestar a los que viven. Y así me ve. soy un genio. Pero nunca mentiré, ni diré lo que no siento. Pero si miras muy profundo dentro tuyo, podrás ver quizás un camino que sea mutuo. Y así me verás, amor, desaparecer. Y así me verás, dolor, desaparecer. Y así me verás, amor, como nadie, como nadie. Desaparecer. Y así me verás, dolor, desaparecer. Buenísimo, chicos. Mientras me atoraba por un segundo. Chicos, en cuanto a la letra, ¿quién compone? ¿Cómo se compone? ¿Se juntan? Hay gente que se junta para escribir. A veces sí, a veces más o menos, más o menos. Más o menos. Algunas cosas se trae Marita, pero en general yo traigo una idea y después se debate en la cancha. Pero la letra sí, se puede retocar un poquito, pero... O él trae una idea firme y yo le pongo un toquecito diferente, pero... Por ejemplo, el tema Armadura de Acero que escuchaste, yo tenía grabado, ponele 15 segundos, que repetía chararán, chararán. Le digo, Marita, yo te lo dejo, son 20 segundos, haz lo que quieras. Y ella desarrolló toda la canción, hizo la letra, buscó el puente, me dice, Nico, el puente, cántalo vos. Eso sí fue más un trabajo de grupo, de comunión. Hay algunas cosas que hemos trabajado. Sí, sí, sí. Sí, dime otro tema tuyo que me dijiste, Nico, mira, fíjate un puentecito, y ahí armamos un puentecito. Sí, tal cual. Pero sí, el resto son composiciones de él que me enamoran a mí. Cuando él trae un tema, yo me tengo que enamorar, me tengo que comprometer con ese tema, porque muchas veces yo interpreto lo que él dice. Entonces hay que comprometerse con lo que él siente, con lo que él piensa, y bueno, es un trabajo, también es un trabajo en equipo, ¿no? Claro. Chicos, Nico, algo para acotar, ¿no? Sos un tipo muy futbolero, por lo que veo. Un poco, sí. ¿Hincha de? Boca. Ah, está bien, hasta ahí llegó. mentira. Ah, mentira, para joder un rato. No, que está en los controles, nos conocemos hace rato. Sí, pobre. Sí, de su club también. Ha sufrido más que otros. Sí. Y otros sufren después. Bueno. Chicos, fechas, lugares para escucharlos en YouTube, algún lugar para los que quedamos un poquito manijas. Bueno, bien. Por Facebook nos pueden encontrar como Dreyfus Rock, Dreyfus con Y. Dreyfus Rock, como suena. Perdón, el nombre, ¿de dónde sale? Qué tema, ¿no? Tiene muchas aristas, pero déjalo ahí. Se llama Dreyfus la banda. Ya no importa. Se llama Dreyfus. Dejémoslo a... Dale. Hay muchos Dreyfus por ahí. Que cada uno piense el que quiera, que le guste. El que le quede más simpático. Exacto. Claro, exactamente. Bueno, entonces por Facebook, Dreyfus Rock, en SoundCloud pueden encontrar también nuestros temas como Dreyfus Rock. Próximas fechas entonces por delante. Mes de agosto vamos a tener, el 13 de agosto vamos a estar en Funky Barca de jueves, 23 horas. Y vamos a estar el jueves 27 en Chloe Resto Bar a las 10 de la noche. Muy ahí bien. En Funky creo que vamos a estar, sí, no, creo no, vamos a estar con una banda, con, vamos a hacer dos bandas, sí. Así que estamos definiendo, ¿no?, cuál son los chicos que nos van a acompañar, pero en Chloe no, en Chloe va a ser un show. ¿Eligen ustedes la compañía? Mira, cuando vos pedís, por ejemplo, vas a pedir una fecha ya a Funky, hablas con Agustín, que es el que organiza, le decís, y de él te dice, escuchen, bueno, consíganse una banda. A veces es recíproco, u otra banda te dice a vos, chicos, ¿quieren tocar con nosotros? O nosotros, bueno, ahora en este caso, nosotros vamos a buscar alguna banda que toque con, que nos venga a hacer la... Y devolver favores. Sí, claro. Exacto, claro. Cadena de favores. Sí, pegás onda con bandas, ¿viste? Cada vez que tocás, después los invitás. Y hay muchas bandas acá en Moreno encima. Sí. Uf, sí, sí. Y muy buenas. Sí. Muy buenas. Vos hablabas de en Fuera del Aire si hay lugares para tocar. Creo que fue cíclico. Creo que, por ejemplo... Bueno, yo hace rato que estoy, y con Andrés hace rato que estamos, con bandas y todo. En la época del 2000 había lugares, por ejemplo, tenías en Quintana Roo, Cuatro de Copas. Gran lugar. Fue claro, el FECA, 63 Bis, bueno, un poquito antes la Colmena. Había como, claro, en esa época, por ejemplo, tenías dos banditas, dos o tres bandas, no, banditas no, bandas, que eran como el faro, ¿entendés? Sí. Yo me acuerdo del Gorro, La Bestia, La Gea. Los chicos de la GEA, de Paso del Ritmo, vienen un montón de gente. Blanca sí. Flor. Blanca Flor. Ya estaba separado. Yo estoy hablando del 2000, que es cuando nosotros empezamos. Después se apagó un poco. Y ahora parece como que otra las vez. Las bandas está. Piden lugares, loco, porque hay muchas. Claro, somos muchas bandas. Es así, es no imposible. Hay somos muchas bandas. Buscar no pisarse y eso es todo un sí. tema. Claro. Tener exacto. originalidad para hacer. Para ahora todo. Buscamos también expandirnos un poco más. Y salir de Moreno. Presentarse fuera de Moreno. Por ahí para el lado de Luján también. Sí. También tocar ahí. Por todos lados. La idea es esa, tocar. Al Capital también. Al Capital está lleno de lugares. El Capital sí. Sí. es un mundo aparte. Claro. Perdón, ¿no? Pero lo difícil es que la gente llegue a Capital. Claro, claro. Eso es claro. No, bueno, pero lo que pasa es que si tocas un lugar en el centro, tenés que buscar un lugar donde tenga gente cautiva. Lugar, ya, no es lindo decir cautivo, no es. Pero me entendés, gente que va al lugar. Claro. A ver, banda. No porque, ¿qué pasa también a veces en muchos lugares donde vos tocas? El lugar no lleva a nadie, gente. Si el lugar no tiene gente, ¿qué hace? Te llama a vos y te dice, bueno, dale, vendé las entradas, hacé la movida y todo, pero lléname el lugar. Claro. Y a veces no es tan así. No ha tocado tocar en un bar que está al costado del acceso este, de altura Ituzaingó. Sí. Que te hacían firmar un contrato. Que te hacía firmar un contrato. De un montón de cosas, que no le toquen nada, que si rompías una silla la tenías que pagar. Bueno, y vos decíamos, bueno, estamos firmando un contrato porque el lugar tiene gente. Además de la que vos llevás, ¿no? Obviamente tenés que llevar algo de gente. Pero el lugar debe tener gente, tiene una movida. Y bueno, vacío, chicos. Horrible. Vacío. Y tenías que pagar y firmar un contrato y no sé qué pasaba si no. A ver. También, ¿viste? Sí. Tiene que ser recíproco. Sí, absolutamente. Chicos, nos vamos a ir, pero vamos a ir escuchando algo de... lo que tenemos nosotros acá, que bueno, se llama, Marian, me mataste. El ruido del olvido. El ruido del olvido. Qué bueno que saben oler los labios o conocen sus temas. Claro. Ahí tenés un claro ejemplo de laburo en equipo a full para las voces. Listo. Vamos escuchando El ruido del olvido de Dreyfus. Gracias, chicos. Gracias a ustedes, chicos. Mi pobre tren se va a desviar. esquivando las miradas de aquel que ignora su vacío. Campo verde es lo que falta para tratar mi vacío. Es el ruido del olvido lo que salva. Continuamos en Agua Fuerte, sí, este cambio así brusco de ritmo. Agarramos el timón y lo dimos vuelta para el otro lado. Y seguimos navegando en esta noche fría de julio. Ahora con Oreja Negra, esta sección literaria con escritos, poesías y otras yerbas. Y un poquito de cada cosa. Cosas que encontramos por ahí y que a lo mejor son cosas que no escuchás o no estás acostumbrado a escuchar. ¿O no leíste en el colegio? También puede pasar. O tal vez te mandaron a leerlo y vos igual no lo leíste. O vos preferías leer esto antes de leer el mío Cid, por ejemplo. También. Por favor, saquen ese libro. Saquen ese libro de los programas. Sáquenlo. Bueno, te cuento. Hoy traje un poema corto de Bertolt Brecht. Se llama El ciruelo. Te cuento un poquito quién fue este señor, aparte de las frases que hablábamos. Sí. Que hablábamos fuera del aire. Bueno, Bertolt Brecht vivió entre 1898 y 1956. Fue un escritor judío alemán del siglo XX, narrador y dramaturgo, que se tuvo que exiliar cuando Hitler llegó al poder. Tras 15 años de exilio, regresa a Berlín Oriental y funda su propia compañía teatral, revolucionando la industria de la escena mundial. Su obra se basa en contradicciones que envuelven a la vida del individuo, corrupciones, explotación de los pobres, indiferencia del pueblo ante lo que sucede, la falsa moral, que se adopta según la conveniencia económica y la maldad inherente al ser humano. Siempre apuesta a la superación de cualquier tipo de dogmas. Así que bueno, lo que traje hoy, como te contaba, es un poema breve y dice así. Hay en el patio un ciruelo que no se encuentra a menor. Para que nadie lo pise, tiene reja alrededor. Aunque no puede crecer, él sueña con ser mayor, pero nunca podrá serlo teniendo tan poco sol. Duda si será un ciruelo, porque ciruelas no da. Más se conoce en la hoja que es un ciruelo en verdad. Como siempre, buscamos un poco la relación entre la literatura y la música. Me pareció interesante esta metáfora o esta comparación de la gente que piensa que no es porque no da frutos, que no es porque no parece, pero cuando se ve a sí mismo se reconoce como tal o como cual, o de tal lugar o de tal origen. Y me pareció interesante relacionarlo con una canción de Marta Gómez que más o menos habla de lo mismo y que hace alusión a otro poeta español que justamente hace poco fue conocida la noticia de Codificados los Archivos, poeta muerto en la dictadura de Franco por homosexual y mala influencia socialista. Así dicen los archivos oficiales. Así que bueno, para todos los que no nos reconocemos o creemos que no somos, pero que hay algo adentro, algo interno, algún llamado que nos dice que somos. La la la la la la. Sombra leñador, líbrame del suplicio de verme sin toronjas, leñador, porque nací entre espejos. Córtame la sombra. Líbrame del suplicio de verme sin toronjas, leñador, porque nací entre espejos. El día me da vueltas y la noche me copia en todas sus estrellas.

Y estamos en el aire cuando son las 11:36, vamos llegando al final de este programa. No, no estamos en el aire, ¿qué? Vos podés prenderte ese micrófono y hablarnos también si querés. Sí, no, no entendí. Si haces señas, sí. ¿Cuántas palabras? Más preciso. Dígalo con mímica, claro. Vamos a jugar a dígalo con mímica. Nosotros te adivinamos. A ver. ¿Cuántas hola. Palabras? La primera. Sí. Hola, hola. Ahí te escucho, dale. Ah, pero no tengo retorno, ese es el problema. Ahí ahora sí tenés retorno, dale. No, te pedía los números de contacto. Ah, dale. Podés mandarnos mensajes de texto o de WhatsApp al 15-6132-0287. Si te querés comunicar mediante las redes sociales, podés hacerlo al Facebook, que es Aguafuertes por FM Moreno. Y si querés hacerla de la antigüita, llámanos al 0237-466-6559. Yo estoy a punto de llamar a Telefónica y dar de baja el teléfono, porque estoy podrido que me llamen los candidatos. Hoy que empezábamos hablando de eso, a ¿no? Mí de, mandó mails de la Macri. Publicidad. Es tremendo. Sí. Sí, también. Igual es contradictorio. No sé por qué tiene mi mail. Yo no se lo pasé. Yo no se lo di. Pero él tiene acceso. Pero bueno, los candidatos me llaman llama todos. ¿Cómo se llama el tipo ese que estaba con Macri y que estaba en la CIDE? O sea, si él no tiene tu mail, bueno, ya está. ¿Que estaba en la CIDE? Sí. Toma. El que pinchaba Miguel los... Ángel Toma, en la época del menemismo. El que pinchaba los teléfonos, que después hacía escuchas. ¿No? Ah, sí, ese, claro. Es el mismo. Sí, es él. El él mismo es el que dijo que había que privatizar todo... Que había que privatizar las AFJP, que había que privatizar aerolíneas, todo había que privatizar, él mismo. Bueno, ahí dale un cursito de ese que estamos viendo sí. Hoy. Capaz que... Bueno, si no querés hacer el curso acelerado de, si no querés hacer el curso acelerado de kirchnerismo, podés hacer otras cosas también este fin de semana. Te invitamos, por ejemplo, a escuchar muy buen jazz de la mano de The West Side Cuarteto, que estuvo visitándonos hace muy poquito aquí en los estudios de la radio. Así es. Van a estar tocando el sábado 25 de julio, es decir, mañana a las 10 de la noche en Bohemia Bar. Esto es Libertador 750 Moreno, en el predio del viejo hospital. ¿Sí? El viejo, moreno, nuevo, antiguo, pasado, moderno, el antiguo, histórico. El viejo hospital del antiguo Moreno. Claro. Claro. Moderno. Ahí, en el medio. Nuevo. Está modernizado, sí. Ahí está. The West Side, entonces, mañana, sábado 25 de julio, a las 10 de la noche, en Libertador 750. Y también, ya que estamos de vacaciones de invierno, aquellos que tengan niños, niñas, para llevar a pasear, o también para algún grande que quiera divertirse un rato, vacaciones de invierno en el Churqui. Las funciones de distintas obras para chicos y chicas empiezan el domingo 26 a las 5 de la tarde con Luleta Circo. El lunes 27 a las 15 y a las 17 horas se busca asistente. Y bueno, pueden consultar toda la programación. Va a haber funciones desde el domingo próximo, 26 de julio, hasta el viernes siguiente, hasta el último viernes de las vacaciones. Todos los días hay una o dos funciones por lo menos. Así que si quieren toda la programación, ya la vamos a compartir en el muro de Aguafuertes por FM Moreno, que es nuestro Facebook. Ahora vamos a escuchar, recién hablaban con los chicos de Dreyfus sobre las bandas históricas de Moreno, aquellos lugares que había para tocar, y una de esas bandas históricas que se olvidaron nombrar es El Bizcocho. El Bizcocho, que está sacando disco nuevo próximamente y también lo va a estar presentando en el Teatro Manechal, pero antes de eso van a pasar por Aguafuertes. Así es. El próximo viernes El Bizcocho va a estar acá en vivo, charlando con nosotros y presentando su nuevo material. Pero tenemos un adelanto que se llama Empantanados. Escuchamos entonces lo nuevo del Bizcocho en Aguafuertes en la 90.1. Volando a favor del viento, quema mi corazón. Viento y sal, río grande es el amor. Que sangre va, que yo no voy, yo no voy. Amantado, yo no voy, yo no voy, yo no voy, yo no voy. Volando a favor del viento, como remolino que subiendo hasta lo sublime. Vámonos, vámonos a cualquier parte que haya sol. Vámonos, vámonos, vámonos. Quiero verte bien, quiero verme igual. Risa, sonrisa bien, sana el mal. Quiero verme bien, quiero verte igual. Risa, sonrisa, bien, sana el mal. Los años nosotros como Centro Cultural estuvimos, bueno, reivindicando esta fecha, el 23 de marzo. Y más que nada lo que nosotros queríamos reivindicar con esto es las ideas que tenían esos pibes que desaparecieron en aquellos tiempos. Aguafuertes, novena temporada. Siempre lo tomamos como, bueno, como un último día de lucha de los pibes, pero también más que nada hacer un hincapié en que estas cosas siguen pasando, no es algo que pasó y nunca más, esto del nunca más, digamos, ¿no? Y habiendo desaparecidos aún en democracia, el nunca más, digamos, entre signos de pregunta, porque ¿dónde está si no Luciano Arruga? ¿Dónde está Julio López? ¿Sí? ¿Dónde está Marita B? ¿Dónde están todos los desaparecidos? Aguafuertes, aguafuertes. Ya estamos en comunicación telefónica con Pablo, que es participante, que es parte, forma parte, no me sale la palabra, forma parte de Hijos Zona Oeste, que está participando, bien digo yo que valga la redundancia, de la 32ª marcha del apagón. Hola Pablo, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo que es la tecnología. Integrante de Hijos Zona Oeste. Exacto, esa era la palabra que jamás me iba a salir. Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo la están pasando? Bien, la verdad que bien, o sea, recién estábamos volviendo porque justo, mirá, justo antes de salir a leer escuché a Vanessa, ¿no? La hermana de Luciano. Sí. Hoy en el marco de la marcha del apagón, como pasamos el documental Nunca Digas Nunca acá en el local de Capoma, que es lo que los compañeros, el organismo que organiza la marcha desde el 2006. Con Moni, la mamá, está acá, también vino a la marcha, y bueno, nada, como que bastante emotivo, bastante bueno, o sea, mucha buena energía, o sea, mucha lucha, muchos compañeros, o sea, estuvo muy bueno, o sea, en el marco de la marcha 32, como bien vos dijiste, donde fue ayer multitudinaria, más de 15.000 personas marcharon desde Calilegua hasta Libertador General San Martín, que son los dos pueblos que entre el 20 de julio y el 27 de 1976 sufrieron el secuestro y desaparición de 400 personas, de los cuales 33 todavía siguen desaparecidos. Pablo, para los que no tenemos mucha idea de quién fue Carlos Pedro Blaquier, ¿qué nos podés comentar como para tener una idea y estar un poquito más cerca y entender lo que estamos hablando? Dale, dale. Blaquier todavía es, ¿no? Porque sigue vivo y una de las exigencias que tienen estas marchas que se vienen haciendo es el juicio y castigo a Blaquier. Blaquier, Carlos Pedro Blaquier, es el dueño de Ledesma. Ledesma es el ingenio azucarero que después derivó también en papelera, que es la que hace cuadernos o hojas, y varios rubros nuevos más, como le codicen. Está en Jujuy, en Libertador General San Martín, hace más de 100 años, la empresa que se construyó prácticamente el pueblo alrededor del ingenio. Carlos Pedro Blaquier en el 76 era administrador principal de la empresa, y la noche del apagón, como se le denomina acá, que fue que cortaron la luz de todo el pueblo para que los militares pudieran hacer el operativo de secuestro de trabajadores y de luchadores del pueblo de Libertador San Martín y de Calilegua, usando las camionetas de la empresa. No solo Blaquier otorgó listas a los militares para que detuvieran y desaparecieran a compañeros, sino que se dio las camionetas de la empresa y también se dio parte del ingenio para armar un centro clandestino de detención. ¿Y de esto se habla cuando se habla de la dictadura cívico-militar? Exactamente, exactamente. Esto tiene que ver con el golpe de Estado de 1976, donde fue la herramienta para dar el golpe, fue el aparato represivo, fue el militar, pero los ideólogos son estos, ¿no? Los económicos, los beneficiados económicamente por la dictadura. Y son a los que casi siempre nunca se llega a juzgar. En realidad no se juzgó todavía ninguno, salvo creo que Martínez de Hoz fue juzgado por un juicio menor, pero este año se dieron dos situaciones. En el 2012 se logró llevar a juicio a Pedro Blaquier por cómplice civil de la dictadura, por esto del préstamo en las camionetas, como bien te comenté hace un ratito, pero a principios de este año, en base a un artilugio legal de los abogados de Blaquier, se elevó a casación, y casación de Buenos Aires decidió desprocesarlo, definiéndolo como falta de méritos, o en realidad falta de pruebas contundentes, para que Blaquier fuera de alguna manera juzgado por el préstamo de las camionetas. Sigue en la causa, sí. Solo que tiene que esperar o seguir investigando, o nosotros creemos que es gracias a la presión política que va a ser juzgado. Pero bueno, también se desprocesó a Blaquier y a Lemos, que son los dos que encargados de Ledesma en esa época, y también a Massot, que era el dueño de la nueva provincia en Bahía Blanca. Esto significa que hay una impunidad no solo de la justicia, sino del poder político para con los responsables civiles de la dictadura. Pablo, ¿qué es lo que se encontraron en esta 32ª conmemoración de la noche del apagón? Y mirá, lo que se encontró fue una movilización importante y contundente, o sea, porque al desprocesar a Blaquier, también se vino a apoyar a los ex detenidos, desaparecidos, porque gracias a sus testimonios en el 2012 se logró de alguna manera empezar el proceso de enjuiciamiento a Blaquier, pero ahora con este desprocesamiento se sienten derrotados, pero sí como que la impunidad les entra y la verdad vinimos a apoyar a ellos, que son los valientes detenidos, que con sus testimonios vamos a lograr que se encarcelen no solo a los militares, sino a los responsables civiles. Pablo, ¿cuánto tiempo más te queda por allá en Jujuy? Ya mañana estamos, a la tardecita estamos pegando la vuelta. Vinimos casi toda la semana para acompañar a los organismos, a las madres, a los detenidos, para poder darle fuerzas y bueno, y nada. Para nosotros como Hijos Zona Oeste es una fecha clave de las históricas en las cuales tratamos de estar todos los años, como el 24 de marzo. Claro. Pablo, muchísimas gracias, completito y se entendió perfecto. Muchas gracias. Dale, gracias compañero, un abrazo grande. Ahí pasaba Pablo, integrante, que me soplaba la palabra, integrante de Hijos Zona Oeste, unos grandes amigos, así que, y nos comentaba un poquito de la 32ª marcha del apagón, que se está realizando durante toda la semana en Jujuy. Ahora nos vamos a ir con El Bordo, y el tema que se llama Existir. Somos más hermanos que antes. Ya no podrás mirarnos a los ojos más. Nosotros somos amigos. Mientras continuamos buscando el reemplazo de esta nuestra canción de despedida, que yo en un principio apostaba a que iba a ser superadora, iba a ser una propuesta superadora como las de Suteba, que iba a ser superadora a el año pasado con nuestro gran y querido Rondamón Valdés cantando. Para, decimos lo de propuesta superadora. Propuesta superadora de su tema. Se fue en el. No, o se cagaron de risa, no sé. Se cagaron de risa. Sí, algo de eso pasó. Baradel era, ¿no? El muchacho. El Robbie, sí. Ah, el Robbie Baradel. pobre Robbie, pobre el real Robbie que lo usen. Pero bueno, hemos llegado a casi el final del Aguafuertes 344 de la fecha. Claro, no, 343. Y pero si ya al final, lo que pasa es que como al principio viste que hacían dos horas. Antes hacían dos horas. Después hubo un tiempo como que pagábamos por adelantado en tres horas, como que estábamos en mega canje. Y ahora volvimos a las dos horas, tenemos como un parcito a favor. Está listo. Es algo más o menos así. Sí. Es un alargue que se paga con antelación. Para mí, uno de los mejores programas del año. ¿Este? Sí. ¿Qué querrá decir de nuestros compañeros que no están? La propuesta superadora. y salió nomás. Uf. Salió. Costó. ¿Qué dijiste? No, mentira. ¿De los qué? ¿Que no qué? De los compañeros que no vinieron. Uy. Ahí se lo veía correr como libre al león. Yo no sé, yo vi que decía última conexión desde Moreno Centro. Y dijo, sí. Estoy en Capital. Sí, en Capital, León, esa mentira. El tren. Esa mentira, Santiago, León. Gente grande, todo bien, ¿viste? Pero gente grande. Bueno, lo hicimos. Sí. Salió. Salió, lo hizo Eli Rivadeneira. Lo hizo Walter Fuentes. Y lo hizo el señor Mariano Zurita y, como siempre, la compañía de... Luciana Yanacón. Nos vamos. ¿Nos vamos con qué? Esperando un amigo, los Rolling Stones. Ah, ellos tocan en Coso, es posta. ¿En febrero? En febrero, porque nunca... ¿Cuándo viste una banda internacional vendiendo entradas dos semanas antes? Es cualquiera eso. No toca en septiembre ni en octubre, toca en febrero. La posta está acá, Aguafuertes. Yeah.